No, no van a ser de los mejores y aun cuando puedan ser bastante altos y no puedan subregistrar el desbarranque de la economía en términos de empleo, podemos avizorar que lo que ha pasado con la economía es mucho más grave en términos de deterioro del empleo. Porque por un lado lo único que va a registrar es el empleo formal. O sea, lo que ha pasado con la gente que está inserta y que está formalmente inserta en el mercado de trabajo, pero no registra la realidad de la precarización laboral y la informalidad, que eso aborda a la gran cantidad de los trabajadores y sobre todo de los trabajadores jóvenes y de los trabajadores más vulnerados. Entonces podemos pensar que cualquiera sea el escenario planteado, podemos sumarle un poco más, lamentablemente para nuestra salud, como decías vos, porque la realidad va a ser bastante peor de lo que puedan dar esos números. Claro, en este caso, yo, para hacerlo gráfico, me imagino el efecto de una bomba donde cae en particular, pero también tiene onda expansiva, y en este caso la onda expansiva abarcaría al sector de lo que llamamos economía popular, que no está registrado, ¿no? Sí, pero no solamente la economía popular, es una parte la economía popular, pero podemos decir que la mayor parte del mercado de trabajo está informalizado, porque si no nosotros creemos que es solo el sector de la autogestión, las personas que tratan de sobrevivir a través del cooperativismo, la economía social. No, no, no, no. Esto abarca desde las grandes empresas, empresas terciarizadas, los jóvenes informalizados en el sector, uno de los más pujantes, por ejemplo, el turismo. Entonces, pensemos que esto, como vos decís, es una onda expansiva que viene desde los 90, pero que en los últimos años, desde 2015, se ha hecho profundamente estructural, porque la única forma de insertar a los jóvenes en el mercado laboral es precarizándolos. Entonces, estos efectos y se expande no solo profundamente al conjunto del mercado laboral, sino históricamente, porque lamentablemente el desarme de derechos laborales que han hecho va a afectar a la generación de jóvenes que intenten ahora y a posteriori incluirse en el mercado de trabajo. Claro, estamos hablando de que si lo miramos desde un punto de vista solamente estrictamente mercantil de oferta y demanda, al haber tanta oferta de mano de obra, baja el precio, ¿no? Eso sin duda va a pasar, no, pero no es nada más una cuestión de costos. Obviamente que los trabajadores, cuando la situación, la crisis arrecia, aceptan cualquier condición laboral. Eso es así. Pero esto es estructural del mercado de trabajo y por eso tenemos que luchar por cambiarlo, porque efectivamente lo que le estamos ofreciendo a futuro a los jóvenes, desde los jóvenes profesionales, estoy pensando en los jóvenes que se insertan en cualquier sector, salud, turismo, las pequeñas y medianas industrias, las primeras que se desarmaron, ¿no? Entonces estamos hablando de algo generalizado y profundo, sí. Estoy mirando y la escucho, ¿no? Y habla de sectores económicos, y yo pienso en el gobierno con su respuesta de cómo va a ser mejor las cosas, y me nombran Vaca Muerta, me nombran el litio, me nombran el campo. Y es todo economía primarizada. Pareciera ser que los planes del gobierno, en el caso de que le fueran a ir bien, no incluyen cantidad de fuente de trabajo, no me están hablando de industrialización ni de algo parecido, ¿no? Ay, qué bueno, es muy buena tu pregunta, porque todos los sectores que vos has mencionado incluyen muy poca mano de obra, casi una mano de obra hipercalificada y en cantidad no incide geométricamente en el mercado de trabajo. Entonces, un lugar geométrico es la obra pública, por ejemplo, para incidir, la construcción y, como vos decís, el tejido industrial que lo han desarmado y que en términos de rearmado, digamos, producción, lo único que ha hecho es ser expulsivo de la mano de obra. Así que lo que nosotros podemos ver es cuáles han sido los lugares que han expulsado la mano de obra, y vemos que es la industria, y los que se postulan como absorción de mano de obra son esos espacios económicos que necesitan mano de obra hipercalificada y muy poca en términos de cantidad. Claro, y en esto además insertamos, o se me ocurre insertar una variable más, que es esto de la financiarización de la economía. Estamos muy pendientes del dólar, la tasa, la LELIC, la LEVACTO, etcétera, etcétera. donde lo que se ve es que las pymes, que son las mayores productoras de trabajo, son las que están más ahorcadas y las que no tienen perspectiva en este esquema de progresar, ¿o me equivoco? Bueno, otro punto muy importante que os decís, lo primero que se cae en este plan económico son las pequeñas y medianas empresas, porque hay un proceso de concentración y centralización de la economía. La persona que diga, a mí no me importa lo que pasa con el dólar, yo estoy ajena a ese problema, bueno, lo único que va a encontrar es que cuando vaya a su billetera, su salario se ha depreciado, cuando vaya a comprar no le va a alcanzar para la canasta básica de alimentos, los servicios sabemos todos que están subiendo geométricamente en términos de dólar, y esto incide fuertemente en aquellos que quieran producir. O sea, como vos decís, aparte de incidir fuertemente en nuestro salario para vivir y nuestras pautas para vivir, va a incidir fuertemente en términos de empleo. Y en términos de empleo, los que van a ganar es el gran capital económico concentrado. Así es. Bueno, por último, y para desearle que tenga buen día y ir despidiéndonos, quería consultarle sobre las ofertas académicas que tiene la Universidad Nacional de Cuyo, en este caso la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y sabemos de una diplomatura. Bueno, yo los quería invitar. El pensamiento crítico nosotros lo sostenemos desde las diplomaturas de formación de la maestría en estudios latinoamericanos. Ahora, a fin de marzo, la semana que viene, se abren dos de ellas, de estructura social y procesos sociales en América Latina y de cultura y comunicación. Así que los invitamos a que se acerquen para conocer la oferta. Son tramos cortos de formación de posgrado y, bueno, y reivindica la perspectiva latinoamericana, que es esta que sostenemos y que, por otro lado, es un poco fruto de los análisis que acabamos de hacer recién. Para profundizarlo, y porque hay mucho más para decir alrededor de todo esto, ¿no? Por supuesto, América Latina es rica en cultura, letras, historia, filosofía, comunicación. Así que bueno, en estos diplomados lo que hacemos es enriquecer el pensamiento latinoamericano.